Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 29 de enero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura entregó aires acondicionados al Archivo Fílmico de la Cinemateca Nacional. Bautizan los libros Calle 9 de Pedro Calzadilla Álvarez y Punto Fijismo y 23 de enero de 1958. Movimientos feministas y sociales se pronuncian contra los femicidios en el país. Venezuela rechaza acuerdo del siglo presentado por Estados Unidos e Israel. 22 heridos palestinos en territorio ocupado por Israel. Cultura al día. Cultura al día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció este martes 28 de enero la entrega de aires acondicionados al Archivo Fílmico de la Cinemateca Nacional, con motivo de celebrarse este martes los 123 años del cine en Venezuela. En declaraciones para medios de comunicación, el ministro Villegas señaló que la preservación de la memoria fílmica de Venezuela representa una preocupación para todos los involucrados con el cine nacional. Sí, bueno, el presidente Nicolás Maduro Moros nos ha instruido a hacer más con menos, incluso a hacer más con nada. Y aquí estamos dando una muestra de que sí es posible. Para todos los vinculados con la industria del cine en Venezuela, para los cineastas, creadores, artistas, trabajadores, era y es una preocupación constante la preservación de la memoria fílmica del país. Aquí, en la sede de la Biblioteca Nacional, funciona el archivo fílmico que custodian los trabajadores de la Cinemateca Nacional. Asimismo, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, señaló que la entrega se realizó gracias a la decisión del vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, y del presidente de Vive Televisión, Jorge Amorín, de hacer entrega de equipos que habían sido adquiridos para el uso de esta planta televisora y que ahora serán destinados justamente para la preservación de la memoria fílmica venezolana. Hemos recibido con beneplácito la decisión del vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, y del presidente de Vive TV, Jorge Amorín, de hacer entrega de unos equipos que habían sido adquiridos para el uso de esta planta televisora y que ahora serán destinados justamente para la preservación de la memoria fílmica venezolana. Somos cultura. Somos cultura. Durante el bautizo de los libros Calle 9 de Pedro Calzadilla Álvarez y Punto Fijismo y 23 de enero de 1958 de Julio Escalona, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, señaló que desde el campo de la cultura se puede contribuir con la difusión de libros que sirvan para el debate y la conciencia. Asimismo, el titular de la cultura, Ernesto Villegas, destacó que en el 2019 el pueblo venezolano venció el camuflaje cultural del proyecto bélico de la derecha venezolana. Podemos tener diferencias, contradicciones, pero nunca antagónicas, nunca antagónicas. Esa tendencia a la atomización de las luchas que lamentablemente nos costó una montaña de derrotas en nuestra historia, no podemos hacerla presente hoy. Hoy es un momento de unidad y desde el campo de las artes y de la cultura, de poder contribuir desde lo más sencillo hasta lo más complejo en que estos aportes que ustedes han puesto sobre la mesa no solamente cobren vida en un libro, sino que este libro y este otro circulen, sirvan para el debate. Yo digo humanizando al libro, que para el libro es una gran tristeza permanecer triste y cerrado en un anaquel. Un libro es feliz en el momento en que es abierto y sus letras acariciadas por la mirada del lector o la lectora, sobre todo la lectora. Pero más allá de eso, que sirvan como herramienta, como ha dicho Fernando Soto Rojas, para la conciencia. Son pequeños misiles culturales los que nosotros modestamente podemos poner a circular en respuesta a esos otros misiles culturales que recibimos. En el año 2019, y no es un dato secundario, la agresión contra la patria tuvo un camuflaje cultural. Antes entraban los marines y después los periodistas y después los artistas a entretener a las tropas. Ahora el orden se ha invertido. Primero ponen el concierto, la cobertura mediática y detrás venían las tropas. Por fortuna, el pueblo consciente de Venezuela le dio un parado a aquel proyecto bélico con ropaje y camuflaje cultural. Parte del trabajo del Ministerio de Cultura y la Fundación Editorial El Perro y la Rana es la edición y difusión de libros como Calle 9 de Pedro Calzadilla Álvarez y el texto Punto Fijismo y 23 de enero de 1958 de Julio Escalona, los cuales se encuentran en las librerías del sur. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Este miércoles 29 de enero, el colectivo Tinta Violeta, ubicado en la parroquia Altagracia, Caracas, se realizará una rueda de prensa para denunciar femicidios ocurridos en Venezuela. Es importante destacar que durante el año 2019 se registraron un total de 167 víctimas en todo el territorio nacional, según datos de la encuestadora venezolana Interlaces. Además, según cifras extraoficiales, se han registrado más de 20 femicidios en el territorio nacional durante el año 2020. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este martes 28 de enero, Día Nacional del Cine, se llevó a cabo en los espacios del auditorio de la Alcaldía del municipio Girardot la primera jornada de la programación organizada por la Red Popular de Cine y Medios Audiovisuales del Estado Aragua junto al Gabinete Estadal del Ministerio para la Cultura en la entidad y el Consejo Municipal de Girardot, Aragua. Esta actividad contó con la presencia del director venezolano Luis Alberto Lamata, quien luego de la proyección de su largometraje Azú, Alma de Princesa, facilitó un conversatorio en el que compartió su experiencia en la realización de esta película. Asimismo, durante toda esta semana se realizarán actividades destinadas a homenajear al séptimo arte, como lo son dos talleres de formación en materia de cine, además de una sesión especial que ofrecerá el Consejo Municipal de Girardot el jueves 30 de enero, para resaltar el aporte histórico que tuvo la ciudad de Maracay al desarrollo cinematográfico, ya que en 1927 y 1935 fue sede del Laboratorio Nacional en la esquina El Cañón, lugar en el que se produjo la primera película sonora de Venezuela. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, @JAArreaza, el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, compartió un comunicado en el que Venezuela expresa su categórico rechazo a la propuesta anexionista y arbitraria del Acuerdo del Siglo, presentado por el gobierno de Estados Unidos. Su inaceptable contenido constituye un agravio al valiente pueblo de Palestina y a su derecho a la autodeterminación, destacó el canciller de la República, Jorge Arreaza, desde Twitter. Este martes 28 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el Acuerdo del Siglo, que pretende negociar la relación política entre Palestina e Israel. Este supuesto plan de paz fue firmado por el presidente Trump y el ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y establece que Jerusalén quedará como capital no dividida de Israel, así como la ocupación ilegal de asentamientos israelíes en Cisjordania, territorios que son históricamente palestinos. Nacionales. Durante una reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y la Juventud del PSUV, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció que 1 millón de hectáreas se suman al plan de agricultura. Pero Diosdado, junto a los movimientos campesinos del país, todos los movimientos campesinos, rebeldes, revolucionarios, zamoristas, las corrientes revolucionarias de Bolívar, de Chávez, de Zamora, han venido preparando, recorriendo el país, un plan productivo, producción de alimentos, y Diosdado ha solicitado oficialmente como dirección nacional que le entreguemos para este año 2020 garantizar una producción extraordinaria de alimentos y bienes y servicios para el pueblo, 1 millón de hectáreas para convertirlas en 1 millón de hectáreas productivas que se sumen al plan central ya aprobado con el Ministerio de Agricultura y Tierra y el compañero Castro Soteldo. ¡Aprobado el 1 millón de hectáreas! Somos periodismo. Somos cultura. En la noche de este martes 28 de enero, el Ministerio Público imputó a la ex senadora colombiana Aida Merlano por usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir. Así lo informó el fiscal de la República, Tarek William Saab, desde su cuenta en Twitter. La ex senadora colombiana Aida Merlano, que se evadió en octubre del año pasado de la vigilancia policial en un consultorio odontológico en Bogotá, fue presentada ante el juzgado 13 de control en el estado Zulia, Venezuela, por el fiscal 35. En otras latitudes. Fuerzas del régimen israelí reprimieron en la ocupada Cisjordania de las manifestaciones en repudio al llamado Acuerdo del Siglo, propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al menos 22 palestinos fueron heridos durante las manifestaciones del martes 28 de enero en varias localidades de Cisjordania, contra la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pretende legitimar la ocupación ilegal de Israel en territorio palestino. Sobre el denominado Acuerdo del Siglo, presentado por el presidente Donald Trump, a continuación escuchemos un reporte de Telesur. En una ceremonia en la Casa Blanca en la que no participó ninguna autoridad palestina, el presidente Donald Trump, acompañado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, anunció su propuesta, calificada como pro-israelí, que Trump llamó su plan de paz para el Medio Oriente. El ex negociador de los Estados Unidos, Dennis Ross, dijo que el plan no tiene nada que ver con la paz. Y según los expertos, la razón de fondo de presentar esta propuesta es netamente política. En un año electoral, tanto para Trump como para Netanyahu, que enfrentan un proceso político de destitución y uno por corrupción respectivamente. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, que ha rechazado en los últimos meses las ofertas de diálogo de Trump, considera la propuesta como ya muerta porque reconoce como capital indivisible de Israel a Jerusalén, así como la anexión de colonias israelíes construidas en tierra palestina. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición, montaje, Claudia Hernández, Laura Cano y quien les narró, Oriana Hernández. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular.